7. Can I help you? Yeah, fill up on pump 2, please. Are you sure? Excuse me? BJ's Wholesale Club is offering 50 cents off per gallon when you spend $150 in club. And that's on top of their everyday low prices. Thanks for the tip, but why are you telling me you work here? Not for long. Save 50 cents per gallon at BJ's Gas on a same-day fill-up when you first spend $150 in one qualifying transaction in club or with pickup between April 10th and 30th. Important terms and restrictions apply. Visit BJ's.com/APRILGASPROMO to learn more. BJ's. Absurdly simple savings. Prepara tus cinco sentidos, espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9. Con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 2-7. Alex Sensation. Buenos días. Muy buenos días por la mañana. Feliz jueves. Good morning. Buenos días, toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, mi gente de Puerto Rico, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo sol, y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, Tuning Radio y más, ready para ti en este 420, 420, compadre, 420. Déjame coger un poquito de aire. 420. Ahora sí, estamos ready. Ready para darte buena música, buen ambiente, buenas vibras y un montón de regalitos. Boletos para ver a Romeo Santos, boletos para el Festival de la Salsa, boletos para Anuel, Fade, boletos para Juan Luis Guerra, para Arjona y para Arcángel en concierto. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram ya voy a subir la fotito de TBT, el más activado en los comentarios en esa foto. También le regalo un par de boletos. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Jueves Clásico. Messi. It's 420. Oiga, compadre, ¿usted sabe lo que es estar en un sillón mesa que te mece, esperando que lleguen los cupones, el feal y el seguro social? Así cualquiera. Estamos recordando Jueves Clásico. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation, taking you back.

Esto va para ti. Alex Sensation. Recordando jueves clásico. Juliana, tu mensaje. De mí y sepas cómo me encuentro, solo por tenerte a ti. Al escribirte recuerdo las palabras de mamá, pero como te quería, nunca la quise escuchar. Que no confiaras en ti, que tu amor no era sincero, y por ti mi pobre vieja se murió de sufrimiento. No era nadie al conocerte. Escucha que tú también lo vas a decir. clásico. All right, vamos para la línea. Estaba linda eso. Linda. Ni una mala, papi, ni una mala. Abuelita. Salsita clásica de la buena, mano. Ahí no había ni una mala. Chacho. Deja ver quién estaba ahí. Estaba el Gran Combo de Puerto Rico. Estaba Oscar de León. Estaba Rey de la Paz. Estaba la Sonora Ponceña. Cuco Baloy. Y Héctor Lavoe. ¡Wow! ¡Wow! ¡Duro! ¡Wow! Apenas estoy calentando, apenas me estoy calentando. Comunícate conmigo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, donde quiera que me escuches. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol, Puerto Rico, a través de la Mega y en nuestra aplicación. Toda la gente que me escucha en la música app, TuneIn Radio y más. Bueno, dime, dejar por aquí Sensation. Esperando una mezclita de merengue clásico. Yes, I got you. Una mezclita de bachata añeja, reposada. ¡Rumbo! Una mezclita de classic reggaetón, reggae, freestyle, house, cumbia, rock. Lo que tú quieras, te lo mezclo en vivo. Aquí mezclamos de todo menos evento. Alex, un saludito para todos los drivers de Waste Pro USA en Orlando and across the whole state of Florida, de parte de Carlos. ¡Dímelo, Carlos! Alex, un saludito para todos los doormans. Por favor, shout out to the doormans. Yes. ¿Quién más? Alex, los que trabajan en garajes, all the garage, los parking attendants en los garajes, los valet parking también, claro que sí. Saludito para todos los meseros también. Shout out to all the waiters. Me dice Ale, por favor, nunca nos saluda a los meseros. Waiters, waitresses, bartenders, security, los de la juca, los chefs, claro que sí, todos los chefs. Dime dónde estás trabajando conmigo para saludarte, ¿ok? All right, vamos para la línea. Hello, buenos días, good morning. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días, son Newbies, bienvenida. Happy 420, baby. ¿De dónde me llamas? Happy Thursday, desde Miami. Miami, jueves clásico, mi amor. ¿Qué estás haciendo en este jueves clásico? Cuéntame. Bueno, ahora mismo estoy manejando para la casa, que acabé de hacerme las uñas. I'm so excited I got through, Alex. Oh, I like that, baby. You got your nails done. Was it just the mani-pedi? Yeah, mani-pedi. Mani-pedi o solamente mani? Mani-pedi. Mani-pedi, mami. Mani-pedi, mami. Yo también voy ahorita a hacerme el mani-pedi. ¿Qué lugar tú vas? ¿Me recomiendas uno bueno? I need a good one aquí en Miami. Un buen mani-pedi lugar. Bueno, yo voy a un spa por Coral Gables. No, esa vaina para allá es muy caro. No, no, eso es muy caro por allá, espérate. Ahí te cobran la entrada. Todo, entrada, salida y de todo. Baby, ¿a quién quieres saludar? I want you to send some shoutouts, go ahead. Ya, quiero saludar a mi hermana Vicky, a mi mamá que debe estar escuchándote, Ibis, a mi novio Juan y a todos los que están escuchándote, a ti, que la verdad eres el mejor, los mejores feeling. I look forward to listening to you todos los jueves. Thank todos you, los baby. Días también, pero me encantan los jueves. Jueves clásico. Thank you so much, baby. God bless you. Quédate en línea. Me dice para cuál concierto te puedo invitar aquí en Miami. Ponme una más, una más, una más, una más, una más. Hello, buenas tardes. Bueno, perdón, todavía buenos días. Buenos días. Hello, ¿con quién hablo? Good morning. ¡Dímelo, papi! ¡Dímelo, papi! ¿Cómo te llamas, papi? ¿Cómo te llamas? ¡Fernando! ¡Fernando! Bienvenido, hermano Fernando. ¿De dónde me llamas, hermanito Fernando? De Atlantic City, New Jersey. ¡Ey, sí! ¡Vamos para Atlantic City, papi! ¡Vamos para los casinos a jugar! ¡Vamos para los casinos! Bienvenido, hermano Fernando. ¿A quién quieres saludar? Primero los saluditos, papi. Primero que nada, quiero saludar a mi esposa Reisa. Otro saludo a mi suegro Hey y a mi suegra Rosa, que son fiel oyentes tuyos. Y no te paramos de escuchar los sábados. Maya, el sábado, papi, recuerda que el sábado es el birthday live. Voy a estar celebrando mi cumpleaños con ustedes el sábado. Así que te espero ahí a las 6 de la tarde. Papá, tocar la bocina. Voy para allá, espérate, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Toma, toma, toma, toma, toma. Un abrazo, hermano Fernando, papi. Bendiciones para ti, para toda la familia. Quédate en línea. No te me vayas para cualquier información. Me dice para cuál concierto te puedo invitar en New Jersey, all the way from Atlantic City. Thank you, Fernando. Una más, una más, una más, una más. Hello, good morning. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. Good morning por la mañana. ¿Con quién hablo? Hello. Con Zuli, hello. ¿Me escuchas? Zuli. Hola, Zuli. Good morning, baby. ¿Cómo amaneciste, baby? How are you? Happy 420. Muy bien. Activa con esa salsita, me pompió. Gracias, baby. Gracias por la sintonía. ¿De dónde me llamas? Las pegaste todas. Te llamo desde Ponciana. Voy de camino a Orlando a buscar a mi hija. Para activarme con ella también, pero quiero mandar un saludo a mi hijo que está guiando un camión, está empezando a trabajar en los troces, así que va activado contigo, sé que me estoy yendo, David, saludos. Espérate, vamos a tocarle la bocina a David, esto para David. Toma David, toma David. Mi amor, gracias por estar conmigo. Quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar desde Poinciana. All right. ¿Qué más quiere escuchar? Dime cuál es su canción favorita de las nuevas. No, perdón. Hoy es jueves clásico. Hoy estamos recordando. Chayo, ok. Entregando boletos para Romeo Santos, boletitos para el Festival de la Salsa, boletos para Fade, Anuel AA, Arcángel, boletos para Ricardo Arjona y boletos para Juan Luis Guerra. All right. Happy 420. 420, lo que están de cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Recordando, jueves clásico. Calor. Sus ojos son dos estrellas de luz. pudiera entender por qué tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer. Jueves clásico. Sí. Antes yo nunca fui un juguete de nadie, un tonto que soy para ti. Mas mi corazón no concuerda con mi pensamiento, y al sentir tus besos suaves siempre me arrepiento. Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanecer, ay, cómo duele perder. Tus palabras arrancan mis lágrimas y al final me dejas solo. Tus razones no son convincentes, más nada te reprocho porque yo te amo y no lo puedo evitar. Te amo, por eso suelo callar. I love you, baby. Permíteme olvidarte. Si mil años viviera, mil años te quisiera. Si mil años viviera, mil años te quisiera. Hasta un millón de años. Recordando, jueves clásico. Alex Sensation. Ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas. Eres vida mía, el trigo que siembro, todo lo que pienso, mi voz, mi alegría. Eres tu cañón y anhelo. Si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas. Eres mía, todo mi alimento, la historia que rima, si estás en mis versos, eres la cobija, mi aliento, y si tú te vas, ya no me queda nada. Si ay, no. Tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, despedida mía, cambia todo. Si tú te vas, el sol no me calienta ni modo. Mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía, es la morada que habito. Y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, es la montaña que busca mi cuerpo, el río en la noche, primavera, invierno, es lo que sueño, despierto. Y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, no sé, vida mía, cambia todo. Si tú te vas, el sol no me calienta ni modo. Si tú te vas, el día me parece más oscuro. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón. Recordando. Si fracasó mamá, tú no tienes la culpa. Tú a mí me lo dijiste. Que pensara muy bien, porque en la vida existe amores como Alicia. Yo no quería enamorarme, no. Yo no sabía que iba a ser así. Creyendo en ella todo se lo di. Sí, ay caramba, qué dolor el que siento yo. Mi corazón tiene la culpa de que de ti él se enamoró. Me enamoré, me enamoré. porque de ti yo me fijé. Así que te amo y perdí la razón.

más loco que un reloj de apenas.